cariño. Editorial, el mundo hispano según sus mujeres. Comenzamos 2016 con nuestra revista El Mundo con N Mujeres, ya que estamos en marzo, mes de la mujer. Por eso, haremos un recorrido histórico sobre las mujeres del mundo hispano que poblaron y pueblan nuestra historia, para homenajearlas, recordarlas o celebrar sus conquistas. A pesar de que las mujeres han logrado muchas conquistas y derechos que años anteriores parecían un sueño, seguimos en la lucha por la igualdad social y económica. Eventos recientes, y no tan recientes, nos han demostrado que mujeres, ancianos y niños son siempre los blancos principales de las mayores injusticias que la humanidad ha visto. Según la ONU, uno de cada tres mujeres alrededor del mundo ha sufrido o sufre violencia física o sexual. Y estos no son los únicos datos escalofriantes. Dependiendo del lugar donde la mujer tenga o no tenga la suerte de nacer, su integridad física, su educación, su libertad y muchos otros aspectos que hacen al ser humano estará o no restringida. Como dijimos, mucho ha cambiado, pero aún falta mucho por hacer. Desde nuestra revista y nuestro sitio, apoyamos a todas estas mujeres que hicieron y hacen historia, a las conocidas y a las desconocidas, a las que día a día se levantan e intentan construir un mundo mejor para ellas, los suyos y los demás. También a esos hombres que apoyan a las mujeres en el camino a la igualdad social y que buscan que no tengamos que seguir publicando datos como los anteriores. A todas ellas y ellos, nuestro homenaje desde El Mundo con Ñe. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Historia. Mujeres tenían que ser. Su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie. Traducción. ¿Es traición? Una de las mujeres que más controversias produjo alrededor de su figura desde la conquista española fue Malinalli Tenepatl, o Doña Marina, o como más se la conoce, la Malinche. Fue una de las 20 esclavas dadas como tributo al conquistador español Hernán Cortés en 1519, tras haber sido anteriormente vendida por su madrastra a traficantes de esclavos de origen maya. Nacida aproximadamente en 1500, su lengua materna fue el náhuatl, y luego de ser vendida, aprendió la lengua maya de sus nuevos amos. Al ser entregada a los españoles, aprendió la lengua española, y su conocimiento se transformó en un arma para finalizar la conquista del Imperio Azteca por los españoles. En primer lugar fue entregada a un importante capitán como concubina, para después pasar a ser la amante de Cortés, con quien tendría un hijo, uno de los primeros mestizos de América. Asesoró a los españoles sobre las costumbres sociales y militares de los pueblos nativos, lo que ayudó a acelerar la conquista española. Luego de que la esposa de Cortés llegara de Cuba, fue dada a otro español con el que la casaron. Tiempo después, Cortés se la llevaría embarazada en un viaje para que ayudara a aplacar revueltas indígenas. Al regresar, nace su hija María, y su hijo es tomado y entregado al primo de Cortés, y su relación con Cortés se pierde. No se sabe con exactitud cuándo murió, pero se estima que fue alrededor de 1529, cuando una epidemia de viruela azotó a las poblaciones nativas. Hasta la actualidad, el nombre de la Malinche es sinónimo de traición, pero muchas otras voces se han levantado en defensa de esta mujer que vivió su vida al vaivén de las circunstancias y hoy es vista también como una víctima del contexto histórico, una mujer que supo sobrevivir a las vicisitudes de la vida y también como una de las madres del mestizaje en América Latina. De mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo. Tupac Amaru II fue un líder y cacique incaico que llevó adelante una de las mayores rebeliones anticoloniales que vio América Latina en el siglo XVIII, cuyo epicentro fue en Perú. Su esposa, Micaela Bastidas Puyucagua, fue su brazo derecho. Cansada de la explotación colonial para su gente, su frase «Ya no tengo paciencia para soportar todo esto» resume las convicciones de una mujer que supo no solo ser una hábil estratega, como supo también proveer al ejército con armas de fuego, prohibidas para los indígenas, ropas y comidas, y formar una amplia red de mujeres de distintos orígenes para luchar contra los españoles. Así como otras mujeres, luchaba lado a lado con su marido y sus hijos, hasta que su esposo, por no haber escuchado sus consejos, es apresado junto a ella y dos de sus hijos. Micaela verá cómo su esposo e hijo mayor son torturados despiadadamente, pero ninguno delata a los compañeros. Luego, son cruelmente ejecutados. Micaela es también torturada, su lengua cortada y finalmente estrangulada y muerta a patadas. Su muerte la transformó en un símbolo de la lucha por la libertad y los derechos indígenas. Como lirio cortaron el lirio, como rosa cortaron la flor. Mariana Pineda fue una liberal española del siglo XIX. Fue acusada de conspirar contra el rey absolutista Fernando III y muerta en 1836 con solo 26 años a través del garrote vil. Sus convicciones la hicieron participar activamente del movimiento contra el absolutismo, permitiendo que su hogar fuera refugio de algunos liberales que precisaban pasar un tiempo escondidos o estaban de pasaje por la ciudad de Granada, escapando de sus perseguidores. Acostumbraba pasar mensajes y servir de intermediaria entre los participantes del movimiento, pero sus acciones estaban siendo vigiladas por el alcalde de crimen, Ramón Pedrosa Andrade, quien se dice estaba enamorado de Mariana y al no ser correspondido por ella, decide ir con todo el peso de la ley tras la joven. Finalmente, y después de muchas tentativas, consigue una orden para ingresar en el hogar de Mariana donde encuentra una bandera liberal siendo bordada. Con esa sola prueba, Pedrosa Andrade arma un caso contra ella que termina con la pena de muerte. A pesar de que muchos intercedieron en su favor, la sentencia fue cumplida. Pedrosa Andrade intentó por todos los medios que delatara a sus compañeros a cambio de la conmutación de su pena, pero ella no dijo ni una palabra, a diferencia de muchos otros liberales que pasaron por la prisión. Así, Mariana Pineda fue ejecutada y su historia se transformó en una de las más bellas obras de teatro contadas por el poeta Federico García Lorca un siglo después, en defensa de la libertad y contra la opresión. El anarquismo hecho mujer. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza fue una mujer de su tiempo. Nacida en 1875 en México en el seno de una familia pobre, aprovechó el nuevo siglo y sus movimientos políticos para educarse y educar a otros para la lucha por los derechos sociales. Se casa a los 12 años con un minero analfabeto a quien le enseña a leer y escribir, y a partir de allí, su vida se mezcla con los acontecimientos políticos y sociales del México pre- y post-revolucionario. En 1901 funda el periódico Vesper, desde el cual atacará el gobierno de Porfirio Díaz, cuya perpetuación en el poder desencadenará la Revolución Mexicana, entre otros motivos, a la Iglesia y al Estado. Abogó por los derechos de las mujeres y fue una activista por el voto femenino. Fue encarcelada, desterrada y deportada a lo largo de su vida, pero sus ideales políticos continuaron vivos, así como su accionar delante de los hechos que le tocaron vivir. Participó de huelgas y fundó diferentes grupos anarcosocialistas para promover la participación de las clases más bajas en la política y en las luchas sociales. Murió en 1942, dejando atrás una vida de alta actividad social. ¿Cómo cambio yo en esta tierra lejana? Que mi nombre no se borre de la historia. Luego del fin de la Guerra Civil Española, muchas personas contrarias al régimen fascista instaurado por el dictador Franco se unieron en grupos clandestinos para continuar su lucha por la República. Gran parte fue arrestada y llevada a centros de detención donde fueron torturados y posteriormente fusilados, entre ellos 13 mujeres pertenecientes a las Juventudes Socialistas Unificadas. Tenían entre 18 y 29 años y la gran mayoría de las mujeres eran costureras que habían participado, de una forma u otra durante la Guerra Civil, del lado del bando republicano. Cuando asumen el poder los franquistas, comienzan una fuerte política de represión contra lo que restaba de las fuerzas republicanas. Unos pocos se organizaron para continuar luchando, pero sin infraestructura, rápidamente fueron encontrados y encarcelados, entre ellas las llamadas 13 Rosas. Debido a un atentado que mató a una figura importante del régimen franquista, el gobierno de facto de Franco reaccionó de forma violenta, fusilando a aproximadamente 60 personas. 13 de ellas fueron estas mujeres que pasaron a la historia como las 13 Rosas. Adelina García Casillas, modista de 19 años, dijo antes de morir: "Que mi nombre no se borre de la historia". Y no se borró. Las mariposas. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron 3 hermanas dominicanas que lucharon contra la dictadura de Rafael Trujillo en los años 50. Nacidas en una familia acomodada y convencidas de que la dictadura estaba llevando al país a la ruina, comenzaron a participar de un grupo clandestino de izquierda. Las hermanas María Teresa y Minerva fueron varias veces detenidas, violadas y torturadas, así como sus esposos, a lo largo de su corta vida por los oficiales de Trujillo, hasta que finalmente decidieron terminar con la situación de las hermanas. Secuestradas junto a su chofer, fueron muertas a palazos el 25 de noviembre de 1960. Patria tenía 36 años, Minerva 34 y María Teresa 25. Pero su muerte no fue en vano, y al contrario de lo que el gobierno dictatorial pensó, su lucha se extendió por toda la República Dominicana, y las mariposas, como fueron conocidas, se transformaron en un símbolo de la lucha contra la opresión. El pajarillo cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el... Muchas, pero muchas más. No son suficientes las páginas de esta sección para recordar a todas las mujeres que hicieron historia. Para todas ellas, salud. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. ¿Qué hacemos allí? Mujer bonita es la que lucha. Conocer a las tejedoras de Mampuján. En el año 2000, los habitantes de María la Baja, Colombia, fueron obligados a dejar sus hogares. 200 paramilitares llegaron a la región y luego de reunirlos a todos, insultarlos y amenazarlos con repetir allí la masacre de El Salado, donde 450 paramilitares torturaron, asesinaron y violaron a mujeres, niños, ancianos y hombres, recibieron la orden de dejarlos ir. Así, 245 familias tomaron lo que pudieron y se fueron. Poco a poco las mujeres comenzaron a juntarse para coser sus penas y con la ayuda de Teresa Geiser, una predicadora estadounidense, aprendieron también a sanar ese dolor a través de tapices que las ayudaron a contar su historia y a conocer sus derechos. Recorrieron los lugares por donde los paramilitares habían destruido hogares e invitaban a las mujeres a sanar con ellas. Tapices con nombres como masacre y desplazamiento las ayudó a no olvidar y a ser oídas, y querían que otras mujeres pudieran hacer lo mismo. Desde Mampuján, sitio donde comenzaron a rehacer su vida, impulsaron un movimiento de reconciliación con los victimarios. Así, fueron galardonadas con el Premio Nacional de Paz y su trabajo ha sido financiado por la ONU para que estas campesinas puedan continuar dándole voz a aquellas personas que no la encuentran. Vivimos juntos una fantasía, ven hacia mí. Visitar la Casa Azul de Frida Kahlo. La Casa Azul de Frida Kahlo está situada en Coyoacán, México, y es allí donde la vida de la maravillosa pintora se desarrolló. Fue allí donde nació, creció, amó y murió junto a su grande amor, Diego Rivera. Fue en uno de sus cuartos que su familia colocó un espejo para que pudiera pintar luego de su terrible accidente, cuyas secuelas la acompañarían por el resto de sus días. Fue allí donde vivió entre 1929 y 1954 con el muralista Diego Rivera. Fue allí donde dio su último suspiro. Hoy es un museo que cuenta la vida de Frida en todas sus etapas. Un detalle curioso, el color azul que la caracteriza es llamado de azul Frida Kahlo. El corazón bonito, el corazón salvaje. Jueves en la Plaza de Mayo. Durante la dictadura militar argentina que tuvo lugar entre 1976 y 1983, un grupo de madres de desaparecidos comenzaron a preguntar a las autoridades dónde estaban sus hijos. Sin respuestas, 14 madres comenzaron a reunirse en Plaza de Mayo, plaza principal de Buenos Aires frente a la Casa Rosada, sede gubernamental de la Argentina. Con el estado de sitio impuesto por las autoridades del gobierno de facto, se prohibía que las personas permanecieran quietas en un lugar, por lo que comenzaron a andar en círculos alrededor de la Pirámide de Mayo, monumento ubicado en la propia Plaza de Mayo. Poco tiempo después, tres de esas madres, Azucena, Mari y Esther, serían desaparecidas por los militares. Pero eso no las detuvo y continuaron creciendo, con más madres en busca de sus hijos, y las madres de Plaza de Mayo se transformaron en un símbolo internacional de la lucha contra las dictaduras. Con la vuelta de la democracia continuaron su lucha pidiendo juicio y castigo a los culpables, y todos los jueves continuaron su ronda. Hoy pueden verse pintados los pañuelos que las caracteriza alrededor de la Pirámide de Mayo para no olvidar. Ver cómo trabajan las artesanas de Pilén. ¿Cuántas oportunidades tenemos de conocer a tesoros humanos vivos? Esa fue la distinción que las artesanas de Pilén recibieron de la UNESCO en 2012. Situadas en Pilén, Chile, estas mujeres campesinas trabajan la greda roja, un tipo de arcilla muy utilizada en la alfarería. Las piezas que realizan conjugan la historia local con sus influencias mapuches e hispánicas, además de presentar una calidad alfarera que ha transformado a Pilén en sitio de interés turístico por sus artesanías. Las loceras de Pilén, como también son llamadas, gracias a su trabajo, mantienen viva una tradición que, de no ser por ellas, se hubiera perdido mucho tiempo atrás. Corazón, corazón, ya vivimos juntos una fantasía. Seguir los pasos de María Pita en La Coruña. María Pita es una de las grandes heroínas de la historia coruñesa. En 1589, La Coruña, España, estaba siendo atacada por la Armada Británica al mando del corsario Francis Drake, quien consigue entrar en la ciudad victorioso. La población se refugia detrás de los muros de la ciudad vieja y mujeres, ancianos y niños ayudan en la defensa de la ciudad. Un alférez inglés al mando de 12.000 hombres consigue derribar las precarias defensas y María Pita, tomando el arma de su marido muerto en combate, grita: «Quien tenga honra que me siga», desmoralizando a los ingleses que comenzaron la retirada. Hoy, en la Plaza de María Pita, se puede ver un monumento de bronce en la que María está levantando una lanza y sobre sus pies yace muerto el alférez inglés. En el sitio donde tenía propiedad su primer marido en el siglo XVI, se levantó el museo que recuerda la vida de esta heroína, sus logros y su tiempo. En la actualidad, la compañía aérea Iberia tiene un avión Airbus A340 que realiza rutas internacionales con el nombre de María. No me atormentes más, amor, que ya no puedo. Literatura. Su idilio fue una larga sonrisa a cuatro labios. Deja que sola marche por la huella. Déjame sola, amor, que tengo miedo. Delmira Agustini nace el 24 de octubre de 1886 en Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia acomodada y bastante conservadora. Sin embargo, serán sus padres quienes la van a incentivar a entrar al mundo cultural. Tal es así que con 5 años ya sabía leer y escribir perfectamente, y a los 10 años compone sus primeros versos y piezas de piano. Delmira no era una persona de encuentros sociales y prefería la soledad o la compañía de sus padres, ya que consideraba a las jóvenes burguesas de su época frívolas. En 1907 publica El Libro Blanco y en 1910 Cantos de la Mañana. Su poesía modernista, feminista y de alto contenido erótico para la época llama la atención de sus contemporáneos, que no terminaban de elogiar o criticar completamente la obra de esta joven soltera que escribía sobre temas vedados a las mujeres. Era un Uruguay contradictorio en el que el puritanismo y las nuevas ideas convivían diariamente debido a las reformas sociales como la universidad para mujeres o la ley de divorcio. Gracias a su fama, se relacionó con poetas como Rubén Darío, con quien tuvo un intercambio epistolar. Contrajo matrimonio en 1913, pero este no sería un matrimonio feliz y obtiene el divorcio en 1914. Su ex marido, sin poder tolerarlo, la mata de 2 tiros y luego se suicida, terminando con la vida de la poetisa a los 27 años. Yo entregué tu crueldad, marchito la ilusión de mi pecho, y hoy que lo encuentro deshecho. Ocurrió en Montevideo hace muchos años. Exactamente en 1914. Y ocurrió en una pieza de alquiler donde un marido citó a su mujer, de la que estaba separado, y queriendo tenerla, queriendo quedársela, la amó y la mató. Y se mató. Publicaron los diarios uruguayos la foto del cuerpo, el cuerpo de ella tumbado junto a la cama, Delmira Agustini, poeta, abatida por 2 tiros de revólver, desnuda como sus poemas, toda desvestida de rojo. Vamos más lejos en la noche, vamos, había escrito. Y había cantado a las fiebres del amor sin pacatos disimulos, y había sido condenada por quienes castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden, porque la castidad es un deber femenino y el deseo es, como la razón, un privilegio masculino. Y entonces ocurrió, bueno, el sepelio, el entierro, y ante el cadáver de Delmira se derramaron lágrimas, creo que lágrimas de cocodrilo, y frases. Solemnes frases a propósito de tan sensible pérdida para las letras nacionales que hoy viven un día de luto. Pero en el fondo los dolientes suspiraban con alivio. La muerta, muerta está, y más vale así. Pero muerta estaba esa muerta. No son sombra de su voz y ecos de su cuerpo, los amantes que en las noches del mundo arden. ¿No le hacen un lugarcito a Delmira Agustini en las noches del mundo para que cante su boca desatada y dancen sus pies resplandecientes. He is ours tonight. Montevideo hace. He is here. Muchos años. Alfredo Zitarrosa. Elmira. Ya me canso de llorar y no amanece. Música. La dama del poncho rojo. Maldecirte o por ti rezar. Isabel Vargas Lizano, más conocida como Chavela Vargas, nace en Costa Rica el 17 de abril de 1917. Abandonada por sus padres en la casa de unos tíos, Chavela vivió una infancia muy difícil entre la pobreza y la poliomielitis que la afectó de niña. Pero eso no detuvo su voluntad de cantar y se trasladó a México, donde su particularidad para cantar e interpretar rancheras, música popular mexicana que en la época era cosa de hombres, le hicieron ganar un lugar en el ambiente de la mano de José Alfredo Jiménez, uno de los grandes intérpretes de esta música y que vio en Chavela esa chispa especial que hace a las grandes estrellas. Ambos entablaron una gran amistad, y Chavela triunfó en los palcos con su poncho rojo y su forma sufrida de cantar, desgarrada de dolor. Luego de la muerte de Jiménez, Chavela se dejó llevar por el alcohol y desapareció de la escena musical mientras enfrentaba sus propios demonios. Años después, sería rescatada por el director español Pedro Almodóvar, que utilizaría sus canciones en películas como Tacones Lejanos, y a partir de allí, Chavela vuelve a triunfar sobre los escenarios. A los 81 años reconoce ser lesbiana y que ha abandonado los excesos para dedicarse a disfrutar de la vida tanto en el escenario como fuera de él. Muere el 5 de agosto de 2012 después de un viaje a España que los médicos le habían recomendado no hacer. Luego afirmó que volvía a México para morir en su tierra. Ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura. Me dicen el negro, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona. Como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Bajabas del templo un día, llorona, cuando al bajar yo te vi. Bajabas del templo un día, llorona, cuando al hermoso huipil llevaba llorona, que la Virgen te creí hermoso, huipil llevaba, llorona que la virgen te creí. Yo no sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Que te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Soy Teresa Bilsmont. Y aunque nací hace más de 100 años, mi vida no fue tan distinta a la tuya. Yo también fui mujer en tiempos difíciles, pero viví intensamente cada momento de mi vida. Cine. Teresa, crucificada por amar. Teresa Wilmsmont fue una poeta chilena que se posicionó contra todo lo establecido. Nacida en una familia aristocrática en 1893, se rebeló contra una sociedad que no la entendía. Su vida fue una novela. Feminista y rebelde, se casó a los 17 años contra la voluntad de su familia para escapar de las reglas impuestas en la casa paterna. Tuvo dos hijas de las que sería separada luego de que su marido se enterara que le era infiel con otro hombre y fue encerrada en un convento, de donde escapó con la ayuda de un poeta amigo hacia Buenos Aires. En Estados Unidos es confundida con una espía alemana y arrestada. Su vida continúa en España y Francia, donde se reencuentra con sus hijas, pero es separada de ellas nuevamente, llevándola al suicidio con tan solo 28 años. La película cuenta la vida de Teresa desde su perspectiva, con comentarios en off que desnudan el alma de la poeta. «Esta soy yo», rebelde ante lo establecido, dice al final, sin dar el brazo a torcer y exponiendo ante el espectador cómo la sociedad, ajena a los sentimientos y dispuesta a ignorar a las personas para seguir las reglas establecidas, puede acabar con el fuego de aquellos que no se conforman. Tatiana Gaviola, la directora, supo también retratar la época de una forma que nos lleva a un mundo situado 100 años atrás, pero que no se diferencia tanto como nos gustaría de este mundo actual en el que vivimos. Francisca Lewin, la protagonista, ha sabido encontrar en la biografía de Teresa y en sus textos el fuego que se extinguió, pero que en realidad nunca se apagó. Una película para ver y reflexionar. Nací 100 años antes que tú, y sin embargo te veo igual a mí. Soy Teresa Bismont, y no soy apta para señoritos. Cocina. Cocina ecléctica, duraznos rellenos. Para este especial El Mundo con Ñ Mujeres, elegimos una receta del libro Cocina Ecléctica, de 1890, organizado por Juana Manuela Gorriti, escritora argentina nacida en 1818. Su vida estuvo llena de eventos políticos y sociales debido a su casamiento poco feliz con el capitán Manuel Isidoro Belsú, quien, cegado por la gloria y la fama y queriendo ser el centro de la atención de la vida política boliviana de mediados del siglo XIX, no dudó en arengar a las masas contra las autoridades locales y declararse presidente de la República en 1848. Terminaría su vida poco tiempo después asesinado por sus opositores, y su cuerpo fue ultrajado por una multitud que abandonó su cadáver ensangrentado y que Juana fue a buscar en medio de la revuelta para poder sepultarlo. Juana llamó a su marido el hombre que enlutó mi destino. A pesar de que mucho de su vida tuvo que ver con las decisiones de su marido, Juana no dejó de ser una mujer adelantada para su época. Siempre interesada en política, fundó la revista La Alborada del Plata, en la cual eran discutidos temas referidos a la mujer y su cambiante posición en la sociedad, desde una perspectiva más femenina y teniendo en cuenta lo que ellas querían. Se discutía de política, la necesidad de la mujer de tener su independencia económica, la educación para la mujer y, claro, también de moda y cocina, pero desde la perspectiva de una mujer moderna. Juana también escribió cuentos y novelas en las que incluye también textos autobiográficos que retratan la vida de una mujer colonial en épocas de cambio. Luego de la muerte de su esposo, Juana se encargará de cuidar a sus dos hijas y a no detener su vida por la pérdida, y sí se dedicará a producir una obra que hoy en día sirve para entender mejor los avatares políticos de una época y cómo fue modificándose el lugar de la mujer en una sociedad estática y reacia a los cambios. Otra de sus actividades preferidas fue la cocina, y en su libro Cocina Ecléctica recopila recetas de la América colonial y postcolonial, transformándolo en un documento valioso para recuperar el pasado americano. Juana muere en 1896 a los 78 años, dejando atrás una vida de mujer aguerrida y decidida a dejar su marca. Transcribimos sin modificaciones, tal como fue escrita en 1890, la receta enviada por María Álvarez para Juana para que ésta la publicara. Duraznos rellenos. Se mondan delicadamente los duraznos, cuidando de no quitarles carne, y se ponen a hervir en regular cantidad de agua. Déseles dos cortos hervores, quíteseles del agua y déjeseles enfriar. Córteselas del lado del tronco una redondela, y presionándolos y ayudándose con la punta del cuchillo, extráigaseles por allí el hueso, rellenándolos con picadillo de carne cocida, huevos duros picados y pasas de Corinto. En una fuente que resista la acción del fuego y con una salsa cocida previamente y compuesta de cebolla blanca bien picada, jugo de tomate, mantequilla, pimienta, sal, una dedada de cominos y media taza de caldo. Se colocan los duraznos rellenos, teniendo cuidado de ponerles, cerrando el relleno, las redondelitas quitadas para extraer el hueso, y puestos en grupo, uno al lado del otro, para que cuezan sin accidente, a fuego lento, durante media hora, tapada la fuente y con rescoldo encima. Se sirven en el mismo recipiente sobre una bandeja. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. En ese número la entrevista es a nuestra alien de Kuala Lumpur, el 50% femenino de este proyecto llamado Dele Arte. Y yo, Jesús de Macedonia, el 50% masculino, voy a ser el entrevistador. Las calles se confunden con el cielo. Bienvenidos amigos del Mundo con Eñe. Para edición especial Mujeres decidimos hacerle una entrevista a nuestra mitad femenina, la alien de Kuala Lumpur. Gracias por venir a nuestro estudio. Sí, porque me quedaba muy lejos venir hasta acá. ¿Y dónde está acá? ¿Dónde qué? ¿Y dónde es acá? Acá es Mar del Tuyú, Argentina. Es una ciudad pequeña costera en Buenos Aires desde donde creamos el contenido de Dele Arte. Contanos un poco de vos y cómo se fue ideando Dele Arte. Bueno, yo comencé a trabajar como maestra primaria y también soy bibliotecaria. Después hice una especialización en alfabetización de adolescentes y adultos y comencé a conocer un poco más sobre chicos que hablaban lenguas nativas en Argentina, como el guaraní o el mapuche, que estaban siendo alfabetizados en español. Y me empezó a interesar el español como lengua extranjera. Así, también empecé a hacer cursos de capacitación, sobre todo cuando viajé a Brasil, y realicé cursos en el Instituto Cervantes de San Pablo, gracias a los cuales hoy soy aplicadora del examen DELE. Y de a poco me fui dando cuenta que si bien hay mucho material a venta y cursos de español por todos lados, era necesario socializar más el español, y así de a poco fue surgiendo la idea de un blog donde las personas encontraran material para practicar de forma gratuita o a precios accesibles el idioma. Y así nació el proyecto, junto a vos. Cuando decís socializar, ¿cuál es la extensión de la palabra? Es bastante extensa, porque empezamos solo con algunas publicaciones, algunas entradas en el blog compartiendo lo que otros blogs hacían, y después nos dimos cuenta que queríamos crear contenido y no solo republicar. Así fue que tuvimos la idea de empezar a crear actividades y más adelante videos, pero que no fueran videos largos y aburridos con explicaciones de gramática que nunca acabaran. ¿Te acordás que el primer video tenía como protagonista He-Man, un dibujo animado de la década del 80 que veíamos en nuestra infancia y nos llevó horas y días poder hacerlo? Sí, ¿cómo olvidarme? Y después de a poco fuimos aprendiendo a usar distintas herramientas para extender esta idea de compartir conocimiento en diferentes formatos. Así llegamos al podcastellano, un podcast que también fue mejorando con el tiempo, nuevos videos y la revista, esta revista, El Mundo con Eñe, que da mucho trabajo, pero también muchas satisfacciones. No solo compartimos algo que ya sabemos, como descubrimos cosas nuevas sobre nuestros hermanos hispanohablantes. Entonces, socializar el español es eso. Si el conocimiento es poder, tiene que estar a disposición de todos, y de todas las formas posibles. Muy lindo eso. ¿Y cómo manejas ese proyecto con tu trabajo de tiempo integral, con la familia y tus proyectos personales? Esa parte a veces es muy complicada. Muchas veces paso fines de semana enteros preparando junto a vos las actividades o el contenido en diferentes formatos que publicamos y dejo de tener tiempo para algunos proyectos personales que me gustaría llevar adelante. Mi trabajo de profesora de inglés y español se lleva bastante tiempo también, porque no es solo el tiempo de clase, sino también el preparar las clases, corregir, cumplir con las partes administrativas, y etc. Pero en realidad no me quejo. Todo al final se complementa. También en casa tengo la suerte de que la persona que vive conmigo sos vos, que me acompaña en todos los proyectos que invento. Porque una puede querer ser la Mujer Maravilla, pero llega una hora que es necesario armar una red de apoyo. Por eso a veces el blog para o dejamos de publicar El Mundo con Eñe, o se atrasa, porque hay que recordar que nadie es una isla y que no puedo hacer todo sola y que tengo que aprender a delegar o a pedir ayuda. Gracias. Hablando de la red de apoyo, ¿hay otros colaboradores o gente a la que te gustaría mencionar? Casualmente otras mujeres. Por ejemplo, Livia de Brasil. que es una gran amiga que terminó participando de este y otros proyectos nuestros con sus conocimientos sobre cine latinoamericano, o Marcela del sitio Lenguas, a quien conocí personalmente y compartimos un desayuno en Buenos Aires y con quien seguimos en contacto con la esperanza de tener un tiempito para llevar adelante algún proyecto juntas. Y Maje, de A Vueltas con L, quien sin dudarlo prestó la voz y sus conocimientos para nuestras revistas. Fuimos también contactados por una chica en Guinea Ecuatorial para una nota sobre el mundo con Ñe, y una mujer en Estados Unidos hizo una linda reseña mencionando nuestra escala de aliens de la revista. Y esto por mencionar solo algunas. Se va formando una red que es el verdadero motivo de leerte, socializar y compartir. ¿Algunos planes para el futuro? ¿Algún mensaje? Los planes son seguir compartiendo y socializando y creando e intercambiando contenido. Si bien acabamos de inaugurar una tienda virtual para poder mantener mejor los servicios que utilizamos, esto no va a significar que vamos a dejar de producir contenido gratuito, porque es la misión de Delearte. Como mensaje final, insisto que es necesario compartir, pero no compartir de cualquier forma, como por ejemplo copiar y no reconocer las fuentes y ser egoísta con el conocimiento, apropiándose de algo que es de todos, sino al contrario, compartir teniendo en cuenta que estamos colaborando y que al colaborar, estamos cooperando. Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué vas a prepararnos para la cena de hoy? Lo que prepare vos, yo hice el almuerzo. El 50% femenino se niega a cocinar esta noche. Machistas no pasarán. Y sobre la parte de compartir esas cosas que te roban contenido, es muy importante tener atención que siempre pongo las indicaciones. BuzzFeed. A sonreír sin miedo sientes